Aquí comienza Palabra y Cordillera. Muy buenos días a todos los oyentes de Palabra y Cordillera. Un saludo para Jorge, un saludo para Javier David y un saludo para Alberto. Muy buenos días, Giovanni y demás compañeros en cabina. Leonardo Amaya, que ha madrugado también desde las 4 de la mañana para que este medio esté al aire, respirando este espíritu navideño, ¿no? Ya hasta nuestro amigo Alberto se ha dedicado a enviar mensajes por estos tiempos de Adviento. Se ha contagiado el espíritu navideño. Oh, oh. Buenos días, Jorge y amigos de la mesa. Pues contento una vez más de estar acá compartiendo con ustedes y con la gente que escucha este programa. Un saludo a la amada Eliana, que 2 años después logramos que fuera oyente asidua de Palabra y Cordillera. Información sensible son los 250.000 documentos secretos de las embajadas estadounidenses en el mundo. Su revelación coloca a ese país en una posición incómoda frente a muchos de sus aliados. Mensajes, casi todos de carácter confidencial, incluyen calificativos para distintos mandatarios del mundo. Al ruso Vladimir Putin se lo tilda de autoritario y machista. Se pide un estrecho seguimiento al francés Sarkozy para conocer sus opiniones y al chino Hu Jintao y su lucha por el poder en Asia. Se piden movimientos para bloquear al iraní Ahmadinejad y esfuerzos para aislar a Hugo Chávez. A Livio Gaddafi se lo tilda de hipocondríaco y hasta se habla de las fiestas salvajes de Berlusconi. Ante el temor a que el sitio web sea hackeado, los archivos fueron entregados secretamente a los diarios The Guardian, Der Spiegel, Le Monde, New York Times y El País de España. Para El País y para el resto de organizaciones periodísticas involucradas en este proyecto, mantener y garantizar la seguridad de algunas de las fuentes ha sido fundamental, por lo cual hemos decidido no ofrecer o ofrecer solo parcialmente algunos de los cables en los que se basan las historias que vamos a dar a conocer en los próximos días. Esas revelaciones son condenadas por los Estados Unidos, basándose en que hacen correr riesgo la seguridad de sus diplomáticos, la de sus agentes de inteligencia y ciudadanos en general, especialmente quienes viven en países con regímenes opresivos. En otras palabras, afectan sus relaciones con el resto del mundo. To make clear that our official foreign policy is not set through these messages, but here in Washington. Our policy is a matter of public record as reflected in our statements and our actions around the world. La manera como el canal de noticias Cable 5 en Argentina cubrió hace ya más de una semana la noticia acerca de WikiLeaks y su información. La nota termina con una intervención de Hillary Clinton en la cual le aclara a sus compañeros del resto del mundo que la política exterior de los Estados Unidos no está reflejada en esos cables, en esos documentos, y que ellos saben que los Estados Unidos siempre ha sido frentero, veraz y diáfano en sus relaciones internacionales. Con esos adjetivos creí que estaba hablando no de Estados Unidos, sino de algún importante político colombiano, o de muchos políticos colombianos. Frentero, veraz, diáfano. Prístino, inmaculado. Etcétera. Oh, oh, oh. Bueno, pues, Giovanni, hoy sin duda vamos a hablar de lo que ha sido noticia a nivel mundial en la última semana, lo va a ser en los primeros meses del próximo año y que pues también nos toca a nosotros a estos lugares de montaña, y es las intervenciones que se hacen a través de la internet de información, al parecer clasificada o secreta, que utiliza la diplomacia, las relaciones internacionales. Y pues estamos empezando la parte donde se conocen las cosas cotidianas, ¿no? Lo que pensó un presidente del otro, como conversaciones diarias, pero que ha generado, por supuesto, una alerta mundial. Definitivamente es la noticia política del mundo en la actualidad, que desplazó el tema de las Coreas, incluso el tema de la crisis económica, porque es de trascendencia universal lo que se está ventilando, pero son muchas. Ayer hablábamos entonces que eran, digamos, muchos los ángulos desde los cuales se puede tratar, o son muchas las aristas que se derivan de esta situación, no del comportamiento que se pone en evidencia, que todo el mundo dice, pero es que eso ya se sabía de Norteamérica, sino del hecho de que esa información haya aparecido de la manera en que apareció, a través de la red de informática y de cómo se consiguió la información. Entonces, no sé hacia dónde es que se quiere orientar la conversación el día de hoy. Pues sí, es bastante amplia. Yo creo que una primera parte puede ser compartir con los oyentes quiénes son los que están, como diría Claudia López, la de la luciérnaga, en el ojo del huracán. ¿Quién es WikiLeaks? Esa parte un poco técnica de los sistemas, qué es lo que está pasando, y podemos empezar por ahí. Lo primero que hay que decir es que WikiLeaks es un lugar en internet que coordina al señor Julian Assange, no confundir con Juliane Merchant, y es un lugar que funciona. Aquí a lavarle el sentido del humor del cual se está contagiando nuestro compañero. Usted es como la Navidad, Jorge, es algo contagioso. Funciona tal como Wikipedia, que creo que es un portal que la mayoría de ustedes conocen y otros frecuentan asiduamente, y es que colaboradores alrededor del mundo entran a este lugar, escriben, comparten la información. Sin embargo, en este caso de estas filtraciones, pues se supone que fue una colaboración un poco más técnica, por decirlo de alguna manera, de personas expertas en vulnerar sistemas de seguridad, y de personas adentro de las mismas embajadas que decidieron compartir esta información con la organización WikiLeaks. Básicamente, el objetivo de este lugar en internet y de este grupo de trabajo es liberar la información. De hecho, el nombre significa en español fuga. Leaks significa fuga. Entonces es llevar a los escenarios públicos y cotidianos información que se supone es sensible y que históricamente los estados han manejado bajo la figura del secreto. Hay conceptos grandes que están alrededor del tema de hoy. Pues se habla, por un lado, de revolución de sistemas o informática. Está el concepto del Estado, de los secretos de Estado, la diplomacia con toda esa política internacional, y también, aunque todavía no han empezado a salir los cables que se refieren a eso, se habla de la inteligencia versus el espionaje, ¿no? Pues inteligencia responde un poco más a cosas realmente de Estado, de importancia estatal. Ahorita nos hemos enterado es que unos creen que la presidenta de Argentina tiene problemas mentales, o que el otro es un bravucón, o como cosas un poco más cotidianas, pero ya se está hablando del tema de la inteligencia y de versus el espionaje. Lo que queda claro también es que en esta era en que la humanidad ha confiado tanto en la tecnología de la informática, difícilmente se podrían guardar secretos. Se ha puesto muy en evidencia eso, ¿no? Creo que es la primera ocasión en que ocurre un hecho de esta magnitud donde las grandes masas de población en el mundo tienen acceso a través de un medio de una información considerada secreta o confidencial. Que vuelvo a repetir, como dicen muchos, algo que ya se sabía, pero cosas muy concretas, cosas muy puntuales, con fechas, con los protagonistas. Pero Jorge, también hay cosas ahí que no tienen ningún tipo de trascendencia. El problema es que ponen al descubierto la existencia de otra diplomacia. Exacto, Giovanni, pero lo que quiero decir es que queda en evidencia que ni siquiera el país más poderoso del mundo militarmente y tal vez económicamente ya puede guardar secretos, porque incluso la misma tecnología que ellos han desarrollado ha servido como un arma para poner evidencia ese tipo de temas, digamos, subterráneos que hay alrededor de la diplomacia y de la política norteamericana en el mundo. Y está claro que una potencia, y es muy probable que todas las potencias lo hagan siempre, no tiene amigos, sino tiene intereses en diversas partes del mundo. Pero pues nomás uno se pone a recorrer muy por encima la historia de la relación de Colombia o de Norteamérica con Colombia, que supuestamente en este momento es uno de sus grandes aliados o su mejor aliado en América Latina, y pues sabe que no es una relación de amigos propiamente. Ayer les comentaba en el consejo editorial que una de las nociones que más me ha gustado de cómo se explica esta situación la hizo Félix de Bedut, cuando se refirió a que era el gran hermano al revés. Es decir, es... Por supuesto, me imagino que él hacía referencia a esa obra literaria de Orwell. George Orwell. Que esto, ustedes han consultado 1984, donde se habla de dos grandes grupos sociales, una clase política y una masa, un público, y esa clase política crea unas técnicas modernas de vigilancia, de observación, para controlar a la masa. Esa visión que hizo este señor se está dando al revés. Estamos, pareciera, gracias a esa misma tecnología, en el escenario distinto, donde el ciudadano común y corriente, pongamos a los hackers como ciudadanos común y corrientes, pero bueno, nosotros que sí somos comunes y corrientes, tenemos la información privilegiada de lo que hacen los que dirigen y los que toman las decisiones más importantes en el mundo. Mire qué paradójico es la noticia, porque en estos días también apareció en los medios que Estados Unidos ponía en órbita un nuevo satélite de espionaje en el mundo que puede detectar o escuchar conversaciones en cualquier parte del mundo, detectar movimientos de tropas, etcétera, etcétera. Pero justamente a la par de esa noticia, que resulta intimidatoria, yo supongo, para cualquier estado que tenga intereses encontrados con Norteamérica, resulta paradójico para los norteamericanos que ahorita cualquier persona en cualquier lugar del mundo, a raíz de esta información, pueda enterarse de muchas cosas que suceden en el interior de su política internacional. Entonces es bastante paradójico y eso lo ha posibilitado de algún modo la tecnología. Los he escuchado atentamente y pienso que tal y como se mencionó en el comité editorial o en el consejo editorial en el día anterior, creo que la cuestión más importante con Wikileaks y pues por supuesto con la internet o con la red informática es hacia dónde apunta o hacia dónde apuntan las libertades del individuo frente a un sistema de información macro como el que se está manejando hoy en día, y en donde pues en consenso con Félix de Bedut considero que sí es un poco parecido al Gran Hermano, salvo que yo creo que esa información que poseen las masas, como lo ha dicho Javier David, pues es información quizá minúscula en torno a las cosas que pueden estar ocurriendo. Pero a mí me preocupa un poco más el ideal de libertad del individuo realmente no tiene ninguna posibilidad de desarrollarse frente ese proyecto de sociedad que se está manejando hoy en día. Y creo que Wikileaks, aun cuando en esta ocasión ha ofrecido información que podremos llamar valiosa, pues también representa ese gran monstruo que todo el tiempo está vigilando y que está controlando y que hace imposible que las personas como que se determinen. En relación a lo que dice Giovanni, yo quisiera decir en primer lugar que me llama la atención la afirmación de que Wikileaks hace parte del gran monstruo, tal vez si lo interpreto. Usted se refiere al hecho de que haga parte de todo eso que conocemos como Internet y la manera como esa otra realidad ha terminado absorbiendo casi todos los espacios de la vida cotidiana de un ser humano. Sin embargo, yo creo que el trabajo de Julián y su grupo representa un ejercicio muy interesante, un ejercicio que yo llamaría político, en el sentido de intentar menoscabar la circulación hegemónica de la verdad que impone cierto régimen y dar acceso a esa información, o por lo menos demostrar, señalar, indicarle el camino a otras personas que aún hoy, con todos los instrumentos que tiene el poder y toda su ilustración, es posible encontrar maneras de desplazarlo, así sea un poquito y así sea por unos cuantos días. Entonces, lo primero es la importancia que tiene para mí este ejercicio en términos de la circulación de la verdad. Por otra parte, considero que en relación a lo que decía Javier David, este ejercicio implica un reto para el Estado contemporáneo, en el sentido en que precisamente la circulación hegemónica de la verdad es uno de los instrumentos por excelencia de los que se vale el Estado para su existencia, el monopolio de la verdad y la manera como esta verdad circula. En ese sentido, el secreto de Estado es constitutivo de esa manera de hacer circular la verdad. Cuando no se puede preservar el secreto de Estado, se está atacando el corazón mismo de la organización o de la manera de existencia del Estado contemporáneo. Entonces son, creo yo, los dos elementos desde las diferentes orillas que son más significativos y que por supuesto tienen mucho que ver. Por una parte, la necesidad del secreto para el Estado y su preservación, y por otra, el ejercicio deseable, además admirable, del ciudadano intentando menoscabar o desplazar esta circulación tradicional de la verdad. El escenario es que, pues, este señor, ¿cómo es que se llama el que dirige Wikileaks? Julian Assange. Para pronunciar, digamos, William. Julian. Está proponiendo un cambio de paradigma, o al menos termine como termine la historia de este señor, se está escribiendo un nuevo orden y va a cambiar. Pero esas dos cosas, el Estado debe tener algún nivel de transformación como está pensado, y esa posibilidad de que los ciudadanos o que todos nos que nos veamos entre todos, ese guardián de la sociedad. Pero permanente. Javier, hubiera causado tanto revuelo si los secretos que se hubieran develado fueran los de la diplomacia china o rusa, por ejemplo, que son antagonistas en el mundo de Norteamérica, en el mundo de la política. Si hubiera causado tanto revuelo como el que ha causado esta información, y si estuviera ya preocupando, como lo hace Alberto, por la constitución del Estado moderno, lo que significa lo que resguarda la posibilidad de que el Estado moderno prevalezca. Pero yo entiendo es que si vamos a llegar a conocer esa información, o sea, que empezamos con la que el Departamento de Estado hace, pero pero hay información de todo el mundo. Incluso ya estos días empezaron a salir cosas que el presidente de España dijo sobre algunos presidentes latinoamericanos. Parece que por ser la gran hegemonía, pues Estados Unidos ocupa como ese primer escalafón, pero que la práctica del escuchar detrás de la puerta es de todas las embajadas de todo el mundo. Casi que el primer flash de información que queda es que ser embajador de cualquier nación es ser vigilante. Yo quería decir que si lo que dije pudo haber sido interpretado como que estoy anunciando la epifanía de un nuevo orden, eso no es lo que intenté decir, ni siquiera lo sugiero. Sería demasiada esperanza de mi parte decir que esta acción inaugura un nuevo orden. Me parece que no. Me parece que el Estado tendrá que cambiar, pero no necesariamente de una manera dramática y a raíz de este ejercicio, principalmente decir que apareció esta información en WikiLeaks y eso hace que el Estado tenga que cambiar. Tampoco creo que sea eso. Lo que sí es evidente es que el Estado, como siempre lo ha hecho, o más bien el poder en su infinita sabiduría, encontrará los medios de contrarrestar esto que sucedió. O sea, esto no vuelve a pasar, fundamentalmente. Quienes defienden el hecho de la existencia de esta página y de la información que se ha dado es el hecho de la libertad de expresión y el acceso a la información. Y ya algunos líderes del mundo, que además uno lo entiende, han dado opiniones a favor de este personaje que dirige esta página. Entonces, lo que estaría en cuestión es ese tema, la libertad de expresión y el derecho al acceso a la información de los ciudadanos del mundo. Si la circulación de esta información pone en peligro, como alega Norteamérica, su seguridad, su cuerpo diplomático en las diversas partes del mundo, que de hecho ya está en peligro porque es un imperio, es un país que tiene enemigos e intereses encontrados en todas partes del mundo, con o sin esta información. A mí también me gusta la figura que ha proyectado este señor Julian Assange. Me parece, no sé, una especie de una bomber informático, algo así. Pero también existe un Estado que, como estructura hegemónica, pues maneja la verdad. Ya lo mencionó Alberto, maneja igualmente la circulación de la misma en torno a sus conveniencias. Eso yo creo que queda claro. Sin embargo, en este caso hay una verdad que se ha develado a las personas, una verdad que se dio a conocer a la gente. Pero es esa verdad que se da a conocer un elemento suficiente como para que la estructura de poder sea modificada por lo menos parcialmente, o como para que exista una nueva estructura de poder. Yo no sé cuál puede ser la reacción de las personas a las cuales afecte esa verdad, que también son poderosos, ¿no? Si no, las estructuras, por lo menos iba a tener unas consecuencias políticas en ciertos, más en unos países que en otros. Justamente en el caso colombiano, que no conocemos todo lo que contiene esa información, pero ya esta semana han habido ciertos revuelos. Otras van a decir, pero es que eso se sabía, sobre conversaciones de altos funcionarios del Estado colombiano que involucran a otros funcionarios del Estado colombiano, conversaciones con el embajador norteamericano, pero ahora se conocen que están allí, que fueron remitidas como cables de información al Departamento de Estado. El caso que ocupó también ayer y antier los medios en Colombia es de las sospechas que tenía el general Naranjo sobre José Obdulio Gaviria y Bernardo Moreno en relación con el espionaje a la Corte Suprema y a la oposición en Colombia. Están allí documentadas en un cable que envía el embajador norteamericano. digamos, todo el mundo dice, es que eso ya se sabía, o por lo menos muchos de los opositores en Colombia dicen, no, ya se sabía que José Obdulio y que, o los más inmediatos colaboradores del presidente estaban involucrados en eso. Pero digamos que ya hay como una especie de, no podríamos decir evidencia, Giovanni, porque en este caso no es realmente una evidencia. Pues es una evidencia para la opinión, pero para pero efectos, no en efectos procesales, no. Procesales. Entonces, digamos que eso sí va a generar al interior de algunos países algún revuelo político con unas ciertas consecuencias, probablemente. No tanto como para cuestionar el Estado en sí. Me sumo a la última idea de Jorge. A mí me parece que el orden tradicional va a tener variantes. Que no me comprometería con decir que la concepción de Estado va a cambiar, pero por lo menos la política internacional a partir de esto, la forma como en el mundo se hace las relaciones entre países cambia. Y acordémonos todas las ideas revolucionarias, lo que cambian los paradigmas han sido procesuales, poco a poco. No es que en enero vaya a haber una situación distinta, pero si como dicen, después de las cosas del rumor de lo doméstico que estamos conociendo, en enero vamos a empezar a conocer información de la gran banca mundial, de ahí sí los cables de inteligencia. Eso debe terminar en una remoción de las estructuras. Lo que se ha anunciado es que hay información sobre 4 bancos en el mundo, ¿no? Información confidencial. Y es muy probable, es casi seguro que va a estar salpicado algún personaje de este país o de la política y de la economía de este país también. Quería decir que se han hablado de muchas cosas muy importantes. Tal vez los oyentes están toda esa información sin saber por dónde empezar su interpretación. Espero que los oyentes tengan una capacidad mayor que la mía de procesar tantos conceptos y tantas cosas importantes que se han dicho, y no lo digo de manera sarcástica. En realidad se han tocado unos temas, muchos, y no me voy a poder referir a todos, pero es mi obligación. Pero quiero señalar solo dos. El que habla, el último de Javier, uno de los últimos que ha dicho Javier, yo lo que creo que va a cambiar son los mecanismos de protección del secreto. No el Estado, no la manera de hacer política, no la manera como se relacionan los países entre sí. Es decir, esto no va a cambiar la tradicional diplomacia que conocemos, no va a transformar las tradicionales relaciones internacionales, va a obligar, ya lo está haciendo o ya lo hizo, a que los estados busquen técnicas para perfeccionar la preservación del secreto de Estado. Entonces, con respecto ya a lo que decía Giovanni, que me parece muy importante, esa pregunta sobre si esto podría ser considerado una revolución que cambiase dramáticamente las estructuras de circulación del poder y tal, o más bien un hecho importante pero marginal en esa historia de la transformación de la posibilidad de transformar esa circulación del poder, pues yo quiero decir que estoy de acuerdo en que es marginal en esa historia. Yo no creo, repito, que esta realidad específica de Wikileaks tenga el poder de menoscabar el Estado, ni mucho menos de transformar de una vez para siempre, ni progresiva ni inmediatamente, la circulación hegemónica de la verdad. Lo que hizo esto fue poner en un tiempo preciso y particular, es decir, de una manera contingente, desplazó la circulación hegemónica de la verdad. De una manera contingente hizo que el poder entrar en crisis por un día, por dos, por tres horas, pero lo logró. Y creo que eso es lo importante. Lo rescatable de ahí es que hay un ejemplo práctico, hay un ejemplo real de que por más poder que cada vez acumula el mismo poder, por más ilustración que cada vez logra el poder, por más capacidad tecnológica que tiene el poder de neutralizar, de controlar a los individuos y las posibles acciones que pudieran adelantarse para menoscabarlo, hay una luz, hay un intersticio desde el cual es posible. Usted utilizó dos veces la expresión circulación del poder, o lo estaba refiriéndose a la circulación de la información. No, circulación del poder y circulación de la verdad. Pero más que la verdad misma de la información, que no necesariamente es la verdad. Esa o la verdad importante. Que detenta el poder, ¿no? Ayer pero, hablábamos que por nada de lo que está saliendo hasta hoy puede ser utilizado en un proceso judicial. Que van a crear mecanismos. No es verdad judicial. Se van a crear. Ya sí, hay mecanismos. Jorge, interrumpirlo. La verdad. Esto no es un despacho jurídico. Esto es un programa de radio. Y la verdad acá no está determinada por ningún código de esa naturaleza. Un asunto de opinión. Cuando yo estoy hablando de la verdad, no estoy hablando de la verdad que se prueba en los estrados judiciales. Cuando estoy hablando de la circulación de la verdad, me refiero a un concepto. Para no enredarnos tanto, se refiere a que el Estado o el poder determina la manera como la verdad circula. Ello no significa que lo que está circulando sea la verdad, sino que el mismo poder determina qué es lo que es verdad y qué no. Y eso es lo que pone en circulación. Lo que se dice que se va a cuestionar es... Y cuando ya se cuestionó por dos horas. Cuando ese poder no puede determinar esa circulación de la verdad, o ese poder representado en la estructura del Estado no puede determinar eso por la intervención de un tercero, pues el Estado entonces entra a funcionar un elemento que en este caso sí ha estado fallido y que hace parte como de la naturaleza conceptual del funcionamiento del Estado, y es la capacidad de reprimir esos elementos. Pero con Julián no ha podido reprimir. Pero hablemos pero más que de la verdad, hablemos del tema de la información en general. Es el acceso de la información de los ciudadanos de un país o del mundo, el acceso de los ciudadanos a la información. O en este caso, los ciudadanos del mundo. Desde luego que los estados van a crear y van a seguir proponiendo mecanismos de control del acceso a la información, en la medida en que esta información afecte los círculos del poder. O esas verdades hegemónicas de las que ustedes hablan, en este caso la norteamericana, es el paradigma de la democracia, del respeto, de la cooperación mundial. Pero fíjese que allí, con esta información, por lo menos en el ámbito de la opinión mundial o de un gran sector, queda profundamente cuestionada. Eso es, estamos de acuerdo. ¿Bien? Eso que usted dijo fue lo mismo que yo dije, en otras palabras. Por iniciativa de Giovanni, por sugerencia de Giovanni, por reclamo de Giovanni, oiremos hoy ese tradicional villancico conocido como el tamborilero, primero en la versión de una mujer griega llamada Nana Mouskouri. Yo que creí que nuestro programador musical, por esa introducción del programa, había perdido el espíritu navideño. Nacida en la Canea, Creta, en 1934, una de las cantantes más exitosas en la historia musical, que logró un nivel de ventas similar a artistas como Madonna, Elvis o Michael Jackson, por poner algunos ejemplos. Entonces, de la Nana, cantando en francés, El niño del tambor. Il sent son cœur qui bat, pa-ra-pa-pam-pam. sur son tambour. Bueno, Palabra y Cordillera se puede escuchar en nuestro sitio oficial, el blog palabraycordillera.wordpress.com. Acá en la emisora comunitaria San Vicente Estéreo hay algunos Facebook que nos tienen, que cuelgan el link de nosotros. Hay también una página, sanvicentechucuri.com, donde nos pueden escuchar. Bueno, estamos hoy hablando de Wikileaks y de toda esta avalancha de opinión que se generó a partir de conocer a través de la internet información que no se sabía, que no estaba al alcance de la gente, sobre lo que opinan los mandatarios de diferentes partes del mundo sobre otros, especialmente lo que el Departamento de Estado, que es como la Cancillería, la ministra de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, hace sobre los otros. En esta última parte de la verdad versus la información, yo creo que ahí no, sí, no, de pronto es pantanoso meternos en ese tema, pero sí, sí me parece importante hacer énfasis en la otra verdad de la que no se hablaba, la verdad judicial. Yo creo que parte de la clave de que en este momento esté generando ese choque, esa confrontación mundial, lo que está pasando es que hasta ahora no se está tocando ninguna verdad oficial. Es solo comentarios sueltos, tanto que este señor hoy día no está tipificado, no le están impugnando ninguna conducta delictiva. Él tiene otro lío judicial por otro tema. Pero que curiosamente está por el otomano. Sí, curiosamente le aparece ahora un lío judicial en Suecia por otro tipo de conducta personal. Sí. Pero entonces, hablémoslo, se le acusa de abuso sexual. Y con su abogado ya se entregaron a la justicia. Pero está la cosa de que yo creo que eso también hace parte de la estrategia de cómo se ha ido publicando la información. Y es que hasta ahora no se ha podido pedir por la Interpol por esta información, porque no, todavía no es lo suficientemente importante. Yo quiero de pronto aclarar un concepto, y es que no es que la verdad procesal o la verdad judicial sea distinta a la verdad general, digamos. Es solo que en los estrados judiciales hay unos procedimientos pues que tienen que surtirse para que esa información sea aceptada en los estrados judiciales o que sea aceptada como que sea tutelada como derecho, por ejemplo. Eso no es el tema del día de hoy, pero yo no, yo entiendo que eso sí está sujeto a discusión y una muy amplia discusión, pero yo creo que la verdad jurídica sí es de naturaleza diferente a la otra. No solo la verdad jurídica, yo creo que la verdad en matemáticas o la verdad lógica es diferente a la verdad que circula en la casa de Jorge cotidianamente. La verdad es como la cabeza de Jano, entonces. No, es de, por ejemplo, hay una verdad jurídica que, si ustedes aceptan el ordenamiento institucional colombiano, es verdad jurídica, y es que no se logró comprobar que Ernesto Samper, por ejemplo, tuviera una relación con el 8000. Él es inocente del 8000. Esa es la verdad jurídica. ¿Se corresponde a la verdad, a las otras verdades que circulan? Es que las otras son verdades, son opiniones. Ah, entonces la única verdad que existe desde su punto de vista es la verdad jurídica. Ahí no, también existe la opinión. Pero hay verdades dentro de la opinión. Es decir, uno no puede decir que la verdad está dada por el ordenamiento jurídico, como no podría decir tampoco que la verdad de la opinión debería contaminar la verdad en el ordenamiento jurídico, porque es que los mecanismos por los cuales se presenta y se llega a esa verdad son de naturaleza completamente diferente. La verdad en la religión y la manera como se accede a ella es completamente diferente a la manera como se plantea la verdad en la lógica formal. Es lo que ha ocurrido en estos últimos años en Colombia, donde algunos periodistas se han dado a la tarea de hacer unas ciertas investigaciones y fíjese todo lo que se ha generado. Incluso se ha intentado proponer leyes para hacer el control del acceso a la información en aras de que se tiene que preservar otras situaciones. Aceptemos el petito de Jorge de ubicar la información. Claro, sí, yo entiendo esa diferenciación, lo que pasa es que para mí eso no es relevante, en el sentido en que en este caso de Wikileaks, por ejemplo, con lo que ha pasado hasta ahora, recordando lo que ha dicho Giovanni, la información, el contenido de la información no es necesariamente relevante. ¿Verdad? Son cosas que usted mismo ha reconocido que la mayoría de las personas intuye. Luego, dese cuenta que lo importante en el caso Wikileaks hasta hoy no es la información, sino el hecho de que haya alguien que no sea un organismo del Estado haya tenido acceso a eso que se consideraba una información secreta. ¿A qué llamo yo circulación hegemónica de la verdad? Si hay una verdad hegemónica que circula, que es: las embajadas norteamericanas son unas embajadas de orden diplomático, La información de Wikileaks lo que demuestra es que esa verdad no es tal, o esa circulación se fractura por un momento porque resulta que las embajadas norteamericanas también son... Es un ataque al paradigma que tenemos de lo que es la diplomacia. Son centros de espionaje básicamente. Entonces, más que el contenido de esa información, a mí lo que sí me parece importante es la manera como por un momento, repito, por un día, por una hora, por 45 minutos o por una semana, entra en crisis la manera tranquila y tradicional como circula la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad que construye, que recrea el gran hermano, para utilizar el ejemplo. Está probado por la historia que los grandes imperios han creído que van a ser eternos y que su hegemonía se va a prolongar en el tiempo indefinidamente, pero uno lo que ve es que en estos tiempos donde la tecnología y todos estos avances se han también extendido por todas partes del planeta, o hay acceso a muchos países, eso va a ser muy difícil. Además que ese imperio, en la medida en que maneje la información, en que controle la información, es el imperio en este tiempo de las sociedades de la información. Y eso está en cuestión. Desde luego que eso sí representa un grave peligro para los países. Ahora, yo repito, comparto las acciones de esta organización y de todas las otras organizaciones que hacen trabajos similares. Comparto la radiografía que acaba de hacer Jorge, pero soy menos optimista por dos razones. La primera, porque creo que los imperios son, por obvias razones y por lo mismo que Jorge ha dicho, son temporales. Lo que sí es eterno y lo que se preserva es el poder. Cambiará el imperio como cambian los presidentes, pero seguirá eso que es el poder y eso que es su circulación, o lo que yo llamo su circulación hegemónica. Y por otra parte, ya una cosa más cercana a nosotros, pues con muchos otros fenómenos se ha anunciado el fin del secreto, la posibilidad de que la gente ahora sí va a tener acceso a la información, la creación de escenarios en los cuales los gobiernos ya no van a poder seguir haciendo lo que hacen porque los ciudadanos van a tener mecanismos. Muchas veces la masificación de la radio, por ejemplo, creó ese tipo de propuestas, ese tipo de profecías a propósito de lo mismo que estamos hablando. Dice, como ahora todos los ciudadanos van a tener en su casa un aparato por el cual van a recibir información, y esa información puede ser enviada por personas que tengan la capacidad de construir los medios que no son tan en el caso de la radio no se necesita pues una millonada ni ser ingenieros cuánticos para hacerlo. Entonces se suponía que eso iba a ser un peligro para las estructuras del poder. El poder se va acomodando a las circunstancias. El poder es el ilustrado, me gusta el ejemplo realmente. Quiero decir algo ahí, es que la difusión del concepto ese de pluralidad en torno a la información y de la participación es difundido por el mismo poder. Entonces, sí, pero no tanto que ponga en peligro las estructuras de... No, es elemental. O sea, exacto. Si yo difundo una información, la difundo pues con el ánimo de servirme de ella. Lo cierto es que hemos crecido tanto que y hemos avanzado tanto en ciertos aspectos que los estados van a requerir de mucha más imaginación para mantener ese poder que le es esencial, que es inherente al Estado. Ahora, Giovanni, yo... ¿Imaginación será represión? No. ¿Nuevos mecanismos de represión? No necesariamente. El poder también se ha hecho inteligente en ese sentido y apela a otras cosas que no necesariamente son la represión. Inclusive la promoción del deseo hace parte de los mecanismos que tiene el poder para ordenar las cosas. Lo contrario a reprimir. Están ustedes muy controlados. Ahora, lo que me parece controversial ahí es la teoría de pronto del fin del secreto, porque a mí me parece que es inevitable la existencia del secreto. Sé que usted no lo ha afirmado, ¿verdad? Pero o sé que en esta mesa no se ha afirmado el fin del secreto. Sí, pero Giovanni, fíjese que en esta era, ya yéndonos más a un ámbito más de la vida de todo el mundo, a propósito de la era de la informática, y es que la intimidad y los secretos incluso del individuo están puestos en riesgo. Pero es que para eso sí, fíjate, está hecho desde el individuo hasta en este momento le tocó al Estado, como Estado, a las estructuras del poder, es decir, que circulen sus secretos. Pero ya en la cotidianidad los ciudadanos del mundo están sufriendo eso, que tienen acceso a que en las redes se publiquen desde su intimidad sexual hasta sus situaciones económicas, etcétera, absolutamente todo. Eso, ¿no? Complementa la primera intervención. Es el fenómeno que ha generado esto que se llama la... Esto que sucedió con WikiLeaks es la distorsión del modelo, porque Internet hace parte de las herramientas que tiene el Estado, el poder, la superestructura, como ustedes lo quieran llamar, para tener conocimiento y control de las personas. Es el control. Estructura. Lo raro y que dijo Javier David cuando citó el ejemplo de Félix de Bedud es que hay un ejemplo en el cual esa gran herramienta utilizada para el control de los ciudadanos, su observación y tal, se devuelve en este momento y pone en evidencia cierto, porque tampoco es que ha desnudado la estructura del poder, desnudó unas cosas muy particulares que, repito, creo yo... Y hay que ver qué consecuencias traiga realmente. Con respecto a lo que decía Giovanni, otro ejemplo, como el de la radio, que han discutido en casi todos los espacios en donde se han referido a estos temas, es el caso de... por el cual tuvo que renunciar Richard Nixon. Ahí se anunció también el fin de las prácticas como las que han estado tan de moda últimamente en Colombia, el fin del uso de las agencias de inteligencia para perseguir a la oposición, el fin de esas prácticas que uno podría considerar no éticas desde la moral pública, de las prácticas de un Estado, un gobierno. Pues todos sabemos y para todos es evidente que se quedó en eso, se quedó en esperanzas de cambio que obviamente no se van a cumplir. Y por supuesto este caso de WikiLeaks tampoco representa, por supuesto que no representa el fin del secreto y tampoco representa un cambio en las prácticas ni va a representar un cambio en las prácticas de la diplomacia internacional. Bien, en el año 1934, al igual que Nana, nació en Austria Udo Jürgens. Curiosamente, hoy todos nuestros cantantes nacieron en los años 30. Y entonces, en voz de Udo, oiremos la canción El Niño del Tambor, que en alemán se llama Der kleine Trommeljunge. Seine Spielzeugtrommel in der Hand, rollt zu dem Stalle, wo die Krippe stand. Rapapam, rapapam. Und die Trommel klang parapapam pam durch das Land. Des Christus Kind, parapapam, bin nur ein kleiner Junge, wo alte Könige mit Gaben stehen, lässt man vielleicht mich gar nicht zu dir gehen, hab ja kein Geld, hab ja kein Geld, kann nur Trommeln für dich, rapapam, wenn's dir gefällt. Und vom Himmel hoch, parapapam, da kam ein Stern herab, parapapam, der führte ihn stillen Straßen entlang und seine kleine Trommel klang und sang rapapam, rapapam, ganz zum Heil der Welt, rapapam, Christus kam. Y ahora, la noticia de la semana. Bien, queridos oyentes, esta semana la noticia, pues indiscutiblemente, so pena de chivear aquí a los compañeros, es para mí el invierno a nivel local. Esta semana hubo un evento pues, trascendental en materia vial y es el colapso de la estructura Puente del Tablazo y pues que tiene más marginados a los habitantes del municipio de San Vicente de Chucurí. Más. Debido a que hay que transbordar en este punto, quedando como la única vía de acceso, así que no está taponada la que conduce por el municipio de Zapatoca. No es chiviar, coincidimos, porque es de suficiente importancia para la vida económica y social de este municipio, el puente, las vías, dependemos de las vías para comunicarnos todavía, esas otras formas de comunicación que nos generan contactos con el mundo externo no han llegado a la provincia, es decir, si una vía se daña, quedamos aislados. Entonces, para mí también la noticia es que el puente está quebrado y no sé con qué lo curaremos. Con gestión. Me voy a sumar a esa misma noticia y decir que esta incomunicación, como se ha sugerido, lo que hace es hacer más dramática una incomunicación que existe y permanece. Y para relacionarlo con el tema del que estuvimos hablando hoy en esta mañana, pues los pueblos no solo están incomunicados porque no tengan un puente, también no es suficiente con que una persona en Wikileaks se esfuerce por poner una información, se necesita que la gente la quiera leer, no es suficiente que existan bibliotecas públicas, se necesita que la gente quiera ir a ellas, y no es suficiente que exista internet, se necesita que la gente utilice este medio para cosas diferentes a votar por el protagonista de novela o ver pornografía. Entonces, el aislamiento de este pueblo no solo depende de las vidas, depende de que, en términos generales, pues está al margen de los procesos culturales universales, de los procesos culturales del mundo. Eso prueba la importancia de mantener alguna vía alterna y además comprueba que hemos estado semiaislados siempre, con o sin puente. Hemos estado semiaislados desde los años 30 en que construyeron la carretera, pero entonces había mucho más coraje para que los habitantes saliéramos de este pueblo en mula. Pero bueno, lo que quiero decir es que fíjese que esa carreterita tan olvidada como las otras, un poco más, que es la que conduce a la Vía de Zapato, que en este momento cobra importancia. Sin embargo, es bastante el riesgo que se está corriendo y que corren los transportadores, porque no es una vía que esté ni siquiera con el más mínimo mantenimiento para resistir ciertos niveles de carga. Entonces el riesgo es latente de seguir mucho más aislados. Oiremos en la famosísima voz de Johnny Cash, quien también cometió villancico, esta canción del tamborilero. Johnny Cash nació en Arkansas en 1932 y murió en Nashville, Tennessee en el 2003. Hace poco circuló una película sobre su vida protagonizada por Joaquin Phoenix, que si alguien tiene la oportunidad de buscar y ver, es altamente recomendada. Y entonces, para despedirnos y agradecerles por la paciencia y la compañía durante este año 2010, aquí está, en la voz de Johnny Cash, The Little Drummer Boy. Come, they told me, our newborn king to see. Our finest gifts we bring to lay before the king. This is to honor him when we come. Baby Jesus, I am a poor boy too. I have no gift to bring that's fit to give a king. But may I play for you on my drum? The Mother Mary nodded. The ox and lamb kept time. I played my drum for him. I played my best for him. Then he smiled at me. My drum.